Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de Bandas Sonoras que te ofrece Radio Buñol de al sábado de 1 a 2 de la tarde y era 107.9, como no podía ser de otra manera. Y tenemos a los controles Santi Roberto, un crack. Compañeros, un placer absoluto estar aquí de nuevo con vosotros. La verdad que sí, nos gusta que estés aquí. Eres el amo. Vosotros lo sois más. Sí. Y nada, por eso queríamos en primer lugar nombrarte a ti. Pero además de Santi Roberto, tenemos al equipo, que somos Roberto Zanón. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy motivado hoy con el tema. Sí. Sí. Y un servidor, Juan Luis Payas. Bien, presentados todos, vamos un poquito al lío. Hay veces que cuando vemos una película, pues nos quedamos un poco prendados de las localizaciones. Pues hoy vamos a abrir la ventana de nuestra imaginación y vamos a viajar por algunos de esos parajes naturales bellos y que existen en nuestro planeta. Y concretamente nos vamos a centrar, Roberto, en las montañas. Sí, nos vamos a la montaña a respirar aire fresco, a ver nevadas, a ver lo bonito y lo duro que puede ser la montaña. Efectivamente, míticas algunas, inexplorables otras, incluso imaginarias. De todo esto vamos a hablar hoy aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Pero nada, pues si lo que queréis es viajar un poquito, el viaje es barato, Ya sabes lo que tenéis que hacer, un poquito subir el volumen de los aparatos y escucharnos. Pero antes de ponernos a viajar un poquito por esas montañas, como siempre hace Roberto, pues os voy a informar de cómo podéis contactar con nosotros. Pues sí, a través de internet, facebook.com/BFMBSOS, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo, en la barra de búsqueda de Facebook, pues ahí podéis encontrar enlaces a los programas grabados, a los podcasts, y decir que ya superamos, mientras hablábamos la semana pasada, estábamos ahí a punto de llegar a 200, pues ya somos 212. Estamos en racha. Tenemos 212 fans en Facebook, lo cual nos encanta. Sí. Y bueno, el siguiente paso ya serán los 300. Somos casi 300, como la película. ¿Eh? ¿Llegaremos a ser espartanos? No lo sé, bueno, vamos a ver. Bueno, somos más simpáticos que los espartanos. Ahí, eso es verdad, ahí, eso es verdad. Que sí. Intentamos serlo. Bueno, pues como hemos comentado. Sí, y eso, somos 212 en internet. Ahí nos podéis dejar cualquier tipo de comentario que queráis y siempre le hacemos caso. Y el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508, que a partir de ahora pues queda abierto para lo que queráis. Cualquier sugerencia, también estamos pues siempre recogiendo peticiones para esos programas de clásicos populares. Tenemos 5 recogidas, Así que dentro de poco ya tocará otro programa. En cuanto lleguemos a esos 8 o 9 temas que requerimos, pues haremos un programa con vuestras peticiones. Y ese teléfono también va a servir para el sorteo de entradas para el Cine Monte Carlo, para ver 300, El origen de un imperio, que se pasa este fin de semana, sábado 10:30 y domingo a las 4:30. Perfecto. Bueno. Luego decimos qué nos tendréis que decir para ganar estas entradas. Sí, ahora luego en el sumario lo explicas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues nada, grandes montañas, grandes bandas sonoras, eso es lo que os ofrecemos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Y como he dicho antes, el viaje es muy gratuito. Coger todo lo que tengáis que coger y prepararos para escalar. ¿Qué tenéis que hacer? Pues subir el volumen de los aparatos, porque chicos, ¡comenzamos! Pues hoy nos vamos de montaña y vamos a visitar las más grandes alrededor del mundo. Roberto, vamos en ascuas, ¿qué tenemos? Pues vamos a hacer un viaje por el Himalaya, la cordillera con los picos más altos del mundo. También estaremos en los Alpes, que tiene los picos más altos de Europa, pero también saltaremos el charco y estaremos por una parte en las montañas rocosas, en la cordillera más alta de Norteamérica, y también, como no, en los Andes. ¿Andes o no Andes? Que es más alta aún y está en América del Sur. O sea que tenemos un recorrido arduo, nos vamos a cansar hoy. Y compositores para este viaje nos hemos dejado acompañar por los más grandes, como John Williams, James Newton Howard, Howard Shore, otros que los teníamos un tanto olvidados, como Gabriel Yer, Trevor Jones o A.R. Rahman, y conoceremos a nuevos en El Bueno, el Feo y el Malo, como el francés Jérôme Lemonnier o los americanos Tim McWinter o John Rubinstein. Y acabaremos, como no, con una canción muy conocida, No adelanto acontecimientos. Y bueno, también tendremos dos secciones, por una parte noticias, donde conoceremos el cine que podemos ver en Buñol, uh-huh. en ambos cines. Y también tendremos pequeña pantalla, con una sorpresita para los que tenemos más o menos nuestra edad, o incluso más viejos aún, ¿eh? Una serie tal, una serie en la montaña. No sé. Aunque hay en botella, quizás. Bueno. Pero bueno, o sea que tenemos un menú bien cargadito. ¿Y cómo os podéis ganar las entradas para el cine? Regalamos entradas. Regalamos una entrada doble. O sea, solo para uno, pero pueden ir dos. Uh-huh. Para 300, El origen de un imperio. Y vamos a pedir que nos llaméis cuando estemos hablando, no mientras esté sonando la música. Y nos digáis qué nos tienen que decir. Pues el pico, el alto, característico de Buñol, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Uno de ellos. Sí, sí. Tenemos varios, ¿no? Yo creo que tenemos tres más conocidos. Un alto, entonces, pico, uno es más conocido como alto. Otro como pico o puntal. Uh-huh. Y el otro como altico. O sea, cualquiera de esos tres nos servirá, ¿vale? Una montaña así que rocosa de aquí de Buñol, vamos. lo habéis puesto fácil, compañeros. Pensároslo muy bien y eso, vamos a empezar con el primer tema. Cuando volvamos de él ya podéis llamarnos y os podéis ganar esa entrada doble. ¿Nos vamos de viaje ya? Vámonos de viaje. Abrimos esa ventana de la imaginación y nos ponemos las botas, nos calzamos el equipo y nos vamos de montañismo. Yo ya llevo el piolet. Vámonos para allá. Well done, son. Well done. Vaya. Mucha gente se levanta y se pira, ¿eh? Y te quedas ahí sin ver eso. Pues ahí estaba. Hemos querido empezar con lo más grande, ¿no? Con efectivamente. El Himalaya. Efectivamente. Esa gran montaña, ¿no? Un poquito de que prácticamente se ve en la película esta de Siete años en el Tíbet. Sí, película dirigida por Jean-Jacques Annaud en el 97, protagonizada por Brad Pitt. Por Brad Pitt y música de John Williams, nada sí. más y nada menos. Sí, efectivamente. Además hemos querido poner un corte, como habéis podido escuchar al principio de la película, y hay una parte hablada y tal, porque hemos cogido el corte original que sale en la película, ¿no? Los títulos de crédito al final de la película y luego los títulos de crédito. Sí, y bueno, John Williams a la partitura y al cello Yo-Yo Ma. Todo un lujo. Estábamos hablando antes con Santi Roberto fuera de micrófonos y bueno, que este John Williams pues tiene ese don, ¿no? Es un crack, un fantástico, y los grandes de la música clásica quieren trabajar con él. Él ha pasado con Yo-Yo Ma al cello, Isaac Pellman al violín, Lan Lan con el piano, bueno, todos estos grandes que están ahí, que venden millones y millones y que sus entradas a los conciertos valen mucho dinero, pues se prestan, supongo que no gratuitamente, obviamente, pero sí que tiene ese poder de poder congregar a los más grandes, ¿no? Claro. Pues sí, y bueno, las localizaciones, Siete años en el Tíbet, además une un poco el Himalaya con los Alpes, uh-huh. Porque va de un escalador austriaco. Efectivamente. Y salen tanto imágenes del Himalaya en el Tíbet como de los Alpes austriacos. Efectivamente, esto que hemos escuchado, como he comentado antes, pasa al final de la película, cuando él ya ha pasado sus siete años en el Tíbet, ha vuelto a casa y le está enseñando a su hijo a escalar, ¿no? Entonces, lo que están escalando son los Alpes, pero claro, él ha pasado siete años ahí en el Tíbet, y entonces nos venía, pues, a huevos en el signo, ¿no? Porque tocábamos dos de esos grandes sistemas sí. montañosos, ¿no? Que tenemos en este maravilloso mundo. Y además, como curiosidad, estas dos cordilleras fueron localizaciones del film, uh-huh. pero muchas escenas fueron grabadas en los Andes, en Argentina, que también tiene parte de los Andes preciosos, o sea, mucha montaña ahí en Argentina y en Chile, y parte de la película pues está grabada en Argentina también. Eso es lo que tiene la magia del cine, ¿no? Que nos engañen como chinos. Vaya que sí. Y nosotros no lo creemos, y está bien, ¿no? Bueno, este viaje en montañas, recordaros que estamos sorteando, al primero que llame y nos diga uno de los tres altos o montañas o picos más representativos de Buñol, le daremos esta entrada doble para 300, El origen de un imperio. A mí me habían dicho que aquí en Buñol había mucha afición al senderismo, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿Nos oyen? ¿O están todos andando? Quizás están todos andando. Quizás están todos por la montaña, sí, puede ser. Pues está ahí. Pues sí. Nada, oye. Bueno, vámonos mientras tanto, el teléfono está abierto, ¿eh? Sí. El 250-4508. Vámonos a Estados Unidos y vámonos a un western, pero en el que la montaña está muy presente. Estamos hablando de Las aventuras de Jeremiah Johnson. Efectivamente. ¿Vamos al Colorado? En esta ocasión vamos a la parte de Utah, ¿eh? Vamos a las Montañas Rocosas, que uh-huh. es la cordillera más representativa de Norteamérica, tanto en Estados Unidos uh-huh. como en Canadá. Uh-huh. Y esta película está rodada en Utah y nos cuenta las aventuras de Robert Redford, que es un personaje ya hastiado de la vida, ¿no?, y de la sociedad, y se va a la montaña en los tiempos del oeste, ¿no? Y ahí entabla contacto con otros personajes, con los indios, uh-huh. en fin, mucha nieve se ve en esta película, y es una película que recomiendo, dirigida por Sidney Pollack en 1972, y la banda sonora, presentamos a dos nuevos compositores dentro del bueno, el feo y el malo, nunca los habíamos puesto, pues Tim McIntyre y John Rubinstein, que firman la banda sonora de Las aventuras de Jeremiah Johnson. Pues vamos a escuchar. Vamos a las Montañas Rocosas. pues ahí estaba el comienzo de las aventuras de Jeremiah Johnson. Bueno, la localización así más emblemática es el Snow Canyon, que es un parque nacional de Estados Unidos que está en Utah, en el estado de Utah. Uh-huh. Y ahí sí que está rodada donde se supone que ocurre, ¿no? Uh-huh. Como en otras películas, como iremos viendo a lo largo. Sí, como no. Sucede en la que no. Vamos a poner a continuación. Sí, esto del cine, como hemos comentado antes, nos engañan como chinos. La verdad que las localizaciones muchas veces nos impresionan, nos sorprenden y nos colocan en un sitio donde realmente pues ni queriendo ni antes de vino podría suceder eso, pero que lo hacen creíble, ¿no? Y eso es lo que nos apasiona también un poco de este, pues sí, de este arte, ¿no? Mm-hmm. Llevamos con Cool Mountain, ¿no? Sí, continuamos en Estados Unidos, esta historia que se supone que transcurre en Carolina del Sur. Mm-hmm. Cool Mountain, pero que está rodada las escenas de montaña en los Cárpatos, en Rumanía. Rumanía. Sí. Sí, o sea, sí. Que es lo que hablamos. Película de Anthony Minghella de 2003 y con uno de los compositores que tenemos un poco olvidado, que nos gusta mucho aquí, pero que quizás no ponemos tanto como deberíamos. Gabriel Yared, sí, la verdad que es un gran compositor, a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Ahora me viene a la memoria El paciente inglés, ¿no? Que le reportó el Oscar a la mejor banda sonora y que, bueno, tiene unas características muy... ¿Tenemos una llamada? Y sí. Luego hablamos de Gabriel Yared. La sí. Tenemos por aquí, compañeros. Hola, buenos días. Buenos días. Hombre, Micheta, ¿cómo estás? Bien. De momento, bien. ¿Tienes cara de ir al cine? No, es que... Primero daros las gracias por el disco que nos habéis dedicado a sí. Que lo escuchamos. ¿Te ha gustado esa canción? Sí, muy bien, sí, bien. Esto que... Es que yo no estaba aquí en el momento que habéis dicho. ¿Son altos y picos de Buñol? Altos, picos, puntales, características... Sí, hay tres muy... Ya, yo... ¿Qué digo? ¿Uno o dos? Pues si quieres decir los tres... O sea, si lo sabes, solo yo... Lamentablemente... Aquí siempre se ha dicho el alto Jorge y el pico de la nevera. Bueno, muy bien. Efectivamente. Esos eran dos de los tres que esperábamos. Esas son nuestras rocosas, nuestros Alpes y nuestros Andes de Buñol. Sí, el más emblemático es el alto Jorge, pero el más alto es el puntal de la nevera. El punto más alto de Buñol. Sí. Uh-huh. Del término de Buñol. Sí, vaya. Pues bueno, pues nada, es que os he cortado muy pronto. Sí, no, pero está bien. Pero muy bien, la música me está gustando mucho. Muy bien, oye, que tienes una entrada doble, O sea, no es que tú te partas por la mitad, sino que puedes ir tú sí. Y un acompañante. Sí, no, Monte Carlo. Ve a quien se les endoso a los vale, nietos, vale. Lo que sea. Vale, pues nosotros lo vamos a dejar a, pero sí, a tu nombre. Sí, de Micheta. Vale. Exacto, cuando vayan al cine que digan de Micheta. De ¿vale? Micheta, vale. Y así no se equivocan. Vale, muy bien. Medio Buñol está ahí. Yo es que soy el nieto de Micheta, te van a salir nietos por todos lados, ¿eh? A lo mejor a mi hermano. O a tu hermano también, todos para allá. Bueno. Venga, la marcha. Vale, un abrazo. Venga, hasta luego, adiós. Hasta luego. Pues ya hemos repartido esa entrada, ¿eh? Efectivamente. Era muy fácil, creo yo. Esa entrada doble para dos personas, para ver la película, Roberto, sí. 300 y un poco más, ¿no? El origen de un imperio, ¿eh? Eso es. La precuela de... De 300. Bueno, no sé si es precuela o después o secuela, pero secuela, ¿no? Bueno, en fin. Sí, porque en la línea de 300. Después, la línea de 300 es una película de estas donde hay cuerpos masculinos machotes, ¿eh? Sí, hay mucho. Sí, sí. Yo solo puedo llegar a eso con rotulador, sí. Como en casi 300. Eso es muy, muy buena. No, casi 300 no, quizás está considerada una de las dos, tres películas más malas de la historia del cine. Pero no, 300 tuvo su público y esta pues también. La verdad que bueno, vamos a ver la gente, que espero que les guste, ¿no? Bueno, estábamos con Gabriel Yared. Efectivamente, este, como hemos dicho... compositor que entre otras grandes bandas sonoras tiene El paciente inglés y que bueno, que ganó el Oscar por esa misma banda sonora y que como siempre nos ofrece una banda sonora muy intimista, ¿no? Muy sutil, uh-huh. Muy rica en detalles, uh-huh. Además el tema que hemos escogido, el himno de, uh-huh. de Cool Mountain, yo creo que es pues muy representativo de la forma de hacer de este compositor, intimista uh-huh. y vamos, extraordinario. Uh-huh. Vamos a escuchar ese tema de Gabriel Yared y luego, si acaso, pues seguimos aquí en Lo bueno, feo y malo. Ya sabéis, estamos hablando de montañas, de todo lo que es este mundo de las localizaciones tan fascinantes y que tanto nos gusta a nosotros. Pues el grande, grande Gabriel Yared con este himno de la banda sonora Cold Mountain. Una banda sonora muy, muy bonita, muy ilustrativa, y bueno, que nos cuenta la historia de una mujer que pierde a su marido y que, bueno, se enamora de otro y ella está exiliada ahí en las montañas. Estamos hablando del papel ahí, lo hace Nicole Kidman, ¿no? Y hay un papel estelar de un René Zellweger que está fantástica, y él es, el amante es Jude Law. La verdad que es una película que a mí me gusta mucho y muy recomendable. Como también recomendable es nuestra siguiente película, en que ya nos muestra, porque bueno, estamos alabando, ¿no?, la montaña, pero la montaña también tiene una parte de terrible, ¿no? Es dura, o sea, dura. La montaña es muy dura y bueno, todos los años hay cientos de accidentes de incautos, ¿no? De insensatos, como diría Gandalf, sí. que se aventuran a la montaña sin tener los conocimientos suficientes para ello y acaban mal. Y bueno, si aparte de esto tienes un accidente aéreo, ya estás en el peor de los escenarios. Estamos hablando de Viven. Efectivamente, esa película que nos narra el hecho real de ese equipo de rugby uruguayo que tuvo aquella fatídica experiencia, ¿no?, aquel accidente, y que bueno, que lo pasaron francamente mal. De hecho, creo que parte de ellos llegaron hasta el canibalismo con tal de sobrevivir, y que bueno, que esta película nos narra esa historia. Sí. Y James Newton Howard hace una apertura excelente, brutal, y las localizaciones son fantásticas, Roberto. Pasa en los Andes, pero no está grabado ahí, ¿no? La historia transcurre en los Andes, pero las localizaciones en su gran parte son de Canadá, uh-huh. De la zona de Vancouver, de la Columbia Británica, uh-huh. que bueno, es la parte de arriba de las montañas rocosas. Uh-huh. Y nada, bueno, grandiosidad en las imágenes, pero también nos muestra cómo puede ser de dura y cómo de hecho lo es la montaña. Uh-huh. Bajas temperaturas, nieve y hielo por todas partes, uh-huh. en fin, una dureza tremenda. Lo que vamos a escuchar son los títulos de crédito de Viven, como uh-huh. dices, banda sonora grande de James Newton Howard, que casi todo lo hace bien. Uh-huh. Para películas buenas, para películas mediocres, como el programa anterior, en fin, siempre da la talla. Es un gran maestro, tiene un tacto para lo que son las orquestaciones de las cuerdas, una sensibilidad grandiosa, y que bueno, y que no vamos a descubrir ahora a James Newton Howard. Vamos a escuchar su música para esta película de Viven. Bueno, espero que lo disfrutéis. Thank you. tenemos los caballos, Roberto, porque viene Pequeña Pantalla. Esa sección en la que ponemos bandas sonoras de series de televisión. Efectivamente. Hemos puesto a lo largo de estos 183 programas, pues de todo. Y esta vez pues vamos a hablar obviamente de montañas, pero de una serie, Roberto, de dibujos. Sí, somos muy ochentófilos y además, bueno, aunque esta viene de los 70, sí. Pero que bueno, marcó nuestra infancia. Si estamos hablando de montañas, no podíamos dejar de poner a Heidi. Obviamente, a Heidi y a su abuelito, que estaba ahí en las montañas, ¿no? Y bueno, y una serie que nos marcó en cierta manera, Roberto. Serie japonesa del maestro Isao Takahata, que ha hecho grandes películas como La tumba de las luciérnagas, recomendable donde las haya, pero que transcurría en los Alpes. En los japonesa Alpes suizos. En los Alpes suizos, es alucinante. ¿Sí? Estos japos son unos cracks. Sí, está basada en una novela, en la novela de no recuerdo ahora, pero bueno, una serie que quien no conoce. Entrañable y muy famosa. Y bueno, vamos a poner la banda sonora, como todo el mundo la conoce en castellano. Nosotros doblada. Vamos a ser diferentes un poquito, sí, ¿no? Vamos a poner la versión original, que cantada en japonés, que bueno, os podéis enterar de lo que va porque ya la conocéis. Ahora luego, para los que no sepáis japonés, o la traduzco enseguida, ¿eh? un máster en japonés. Pues vamos a escuchar banda sonora de Heidi. Vamos con ella. Después de esta pausa publicitaria, volvemos al bueno, el feo y el malo. Y bueno, rápidamente, con la sección de noticias, vamos a recordar lo que se puede ver en las pantallas de Buñol. A ver. Porque desde hace unas semanas se puede ver cine en las pantallas de Buñol. O sea, llega el fin de semana, quiero ir al cine, no me quiero ir por ahí, me quiero quedar en Buñol, ¿qué puedo hacer? Y encima me ahorro un dinero. Pues efectivamente. El del viaje y el de la entrada. Efectivamente. Pues tenemos dos opciones en el Cine Monte Carlo, 300 El origen de un imperio, sábado 10:30 y domingo 4:30, ¿vale? O si no, Cine Palacio, dos películas, o sea, hay cuatro sesiones. La Lego película, hoy a las 7:30 y mañana a las 5, domingo a las 5. Y Monuments Men, sábado a las 10:30, o sea, esta noche, y domingo a las 7:30 de la tarde. Bueno, pues dicho esto, ahí tenemos la oferta, ¿no?, de cine de aquí que te comenta el bueno, el feo y el malo. Seguimos en el programa dedicado al montañismo, Roberto. Montañas. Hemos visto de todo, el Himalaya, los Andes, las rocosas, las montañas de Utah. Nos hemos dado cuenta que unas películas transcurren en un sitio, pero las localizaciones vienen de otro lado. Bueno, estamos aprendiendo un poquito, ¿no? Sí, como pasa aquí. En los mundos de fantasía también hay grandes montañas. Efectivamente. También hay grandes montañas. Ya decíamos en la presentación que había montañas reales, montañas no, montañas ficticias, pero esta localización es una pasada. La localización es una pasada, pero bueno, empecemos por donde estamos, y es en la Tierra Media. Nada más, ese mundo creado por J.R.R. Tolkien y llevado a la pantalla de forma maravillosa por Peter Jackson. Y concretamente estamos en las Montañas Nubladas, es la cordillera, y el monte Caradhras, que es el punto más alto de esta cordillera fantástica, ¿no? Uh-huh. Una cumbre con nieves eternas, o sea, uh-huh, que en verano y todo hay nieve. Y bueno, ¿dónde fue rodado todo esto? Porque uh-huh, claro, la Tierra Media, por si alguien aún no lo sabe, no existe. No existe, efectivamente, pero bueno, en la imaginación de todo el mundo, y sobre todo la de Peter Jackson, él vio clarísimo que eso solo podía transcurrir en Nueva Zelanda, ¿no? Además, él es de allí. Él es de allí, y la verdad que ahora cuando vemos esas películas, yo veo Nueva Zelanda y tengo unas ganas locas de ir a conocer ese país, ¿no? Porque es que es maravilloso. Yo ahora no concibo que se hiciera una nueva versión del Señor de los Anillos y no pasara en Nueva Zelanda, la verdad. Hay de todo, ¿eh?, en Nueva Zelanda, con lo cual es un festín las localizaciones del Señor de los Anillos. Hoy estamos centrados en montaña, uh-huh, pero vamos, todas las localizaciones son allí y hay de todo. Sí, pero el Señor de los Anillos, no te digo, ¿no?, pero tú que lo has visto varias veces, el 60-70% de las películas transcurren en montañas o andando tras ellas, sí, o tal, es algo espectacular. Pero, por ejemplo, los prados estos de los hobbits, uh-huh, también son allí, uh-huh, y estos prados tan verdes y demás, uh-huh, en fin, una pasada de los paisajes de Nueva Zelanda. Y bueno, la música de esta trilogía, bueno, de esta trilogía y después del Hobbit, a cargo de Howard Shore, toda ella. Otro de los grandes. Otro de los grandes, dos Oscar por esta trilogía. Y bueno, y vamos a disfrutar este temazo, Roberto. Sí, este momento es cuando la Comunidad del Anillo, en la primera película, está intentando, pues para ir a Mordor, pasar por la cordillera esta de las Montañas Nubladas, por el paso de Caradhras, y están escalando, y ahí también se nota la dureza de la montaña, y más cuando Saruman lanza un sortilegio para que haya una tormenta y de nieve tremenda. Efectivamente, todos recordamos esa imagen, ¿no? Sí. Pues vamos a visionarla y a ver si gracias a la música pues la recordamos mejor. El paso de Caradhras. Thank you. estaba el paso de cara atrás, Señor de los Anillos. Sí, más que la tragedia, ¿no? Como sí, la sí. música puede envolvernos, ¿no? Y crea esa tensión. De hecho, esa tormenta de nieve pues les impide pasar por donde querían. Y tienen que pasar por Moria. Si no pueden pasar por arriba, hay que pasar por abajo. Por abajo de la montaña. De por luego, las minas de Moria. ¿Eh? Moria. Que no le está gusta. Está mi primo Balín. Pero bueno, al final pasaron. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Pasamos a la siguiente película de montaña que tenemos hoy. Sí, estamos aquí en el Bueno, Feo y el Malo hablando de montañas, de localizaciones en general, pero sobre todo en las montañas. Y bueno, pero todavía no hemos puesto una película así un poco donde se trate la lucha del hombre contra la montaña, ¿no? Sí, en esta ocasión con un botín de por medio. Uh-huh. Son unos, uh-huh. unos ladrones que tienen un botín ahí y bueno... Pues unos intentan coger el botín que tienen los otros en medio de las montañas rocosas otra uh-huh. vez. Efectivamente, tienen un accidente con el avión, pierden muchos millones de dólares y bueno, y para intentar acceder a donde está ese botín, pues necesitan que expertos montañistas les indiquen el camino y los lleven. Y entre ellos está Sylvester Stallone, ¿no? Un musculado Sylvester Stallone, como siempre. Muy poco creíble, todo tengo que decirlo, como siempre. Menos en Rocky 1, que está muy bien. A partir de ahí ya no me lo creo tanto. Y un malo malísimo de estos buenos, que es John Lithgow, que está bastante bien. Efectivamente. Una película de domingo por la tarde, no más allá de esto, pero con una banda sonora muy... Potentorra. Muy potente y grande de Trevor Jones. Sí, sí, sí. Trevor Jones, uno de los compositores conocidos por ejemplo, El Último Mohicano. ¿Dónde está el Oscar para Trevor Jones? ¿Dónde está? Esa gran mano sonora del Último Mohicano que hemos escuchado hasta la saciedad, la conocemos todos, nos encanta todo. Sí. Pero pobre Trevor Jones se quedó ahí con las ganas. Hay que decir que esta película sucede en las Montañas Rocosas y las localizaciones es en las Montañas Rocosas, en el estado de Colorado. Habíamos uh-huh. estado en Utah, pues uh-huh. ahora estamos en Colorado, al lado. Pero también tiene localizaciones en los Montes Dolomitas, que es uno de los de las cordilleras cercanas a los Alpes, en Italia. Uh-huh. En Italia, efectivamente. Todos conocemos esas... Etapa de los Dolomitas, ¿no? La vuelta ciclista en el Giro de Italia, ¿no? Sí, sí. Pues vamos a centrarnos ahí. Tenemos a esos ladrones que van buscando su dinero y Sylvester Stallone por ahí luchando contra ellos a ver si se los camela, pimpa, pipa, pipa, porque su vida está en juego. Thank you. O sea, estaba Máximo Riesgo, ¿eh? Un gran tema de Trevor Jones. Efectivamente, efectivamente. Bueno, recordar a los oyentes que estamos aquí en el Buen Fin del Malo hablando de las montañas, que bueno, si alguna película nos hemos dejado en el tintero, que todavía nos quedan un par, pues, y vosotros os acordáis, pues el teléfono está abierto, Roberto. Sí, y también decir que en España hay mucha montaña, ¿eh? Para uh-huh. visitar, muy bonita. Uh-huh. Tenemos Pirineos, uh-huh. tenemos Sierra Nevada, tenemos Gredos, por ejemplo, uh-huh. el Sistema Ibérico. Uh-huh. Hay grandes montañas, lo que pasa es que no hemos encontrado películas españolas que traten de eso. Nos hubiera gustado poner mucho una. Y bueno, si queremos conocer bien la montaña, hemos visto películas donde es una gran protagonista, pero en la siguiente, que es una película documental, es la protagonista absoluta. Uh-huh. Es el documental francés Más allá de las cimas, de Rémy Tessier, y con música de Jérôme Lemonnier. Últimamente se les da muy bien a los franceses esto de hacer documentales. Uh-huh, ¿eh? Uh-huh. En el mundo de los animales, por ejemplo, está Microcosmos, uh-huh. con música de Bruno Coulet magnífica. La verdad que Bruno Coulet es el number one poniendo música a los documentales, bajo mi opinión. Uh-huh. Y Jérôme Lemonnier yo creo que sigue la misma línea que Bruno Coulet, el mismo estilo, un estilo muy parecido, muy intimista, y que bueno, nos evoca en este documental, que está muy bien, pues cuando uno está allá arriba, pues todo lo que puede ver, ¿no? Y pero bueno, también viendo que no está todo exento de peligros, como ya hemos comentado uh-huh. a lo largo del programa. Nada, vamos a escuchar el tema de esta banda sonora, que está muy bien toda la banda sonora, pero nos vamos a centrar en el Pico de Roca. Thank you. Bueno, ahí estaba el piano de Jerome Lemonnier, que nos evocaba estas imágenes tan bellas que se puede ver desde las cumbres, en esta ocasión de los Alpes franceses. Y para acabar este cansado recorrido, porque yo ya mañana voy a tener agujetas, creo, sí, Juan Luis. Para arriba, para abajo, pico para arriba, pico para abajo. Repechito para aquí, parada y sin almorzar. Pues eso. Vamos a tener agujetas mañana. Seguro, seguro. Vamos a pasar un mal trago, ¿eh? Pues sí, sí. Con una banda sonora bastante llamativa y buena, y un poco más cambiando hacia otro estilo. Otro estilo más moderno, ¿eh? Pero un mal rato, ¿eh? Sí. Hemos hablado que las montañas están ahí y que muchas veces el sitio es inaccesible, pero ese ego que tenemos las personas, ¿no? Que nos empeñamos en querer ir más allá, ir más allá, ir más allá, y querer conocer nuestros límites, pues muchas veces nos lleva a cometer errores que, bueno, que quizá con un poquito más de cabeza o no sé, o quizá la suerte, llamaremos como sea, pero que hay, nos cometemos muchos errores que no debiéramos. Y en esta película que vamos a poner ahora, la banda sonora, 172 horas, ¿es? 127. He trucado el 127 horas de Danny Boyle, pues nos cuenta eso, como un chico en teoría experto montañista, pues comete un error y se queda atrapado en la roca todo este tiempo, y que bueno, y cómo está luchando por su vida, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer al final para salvar la vida. Eso, para eso tienen que ver la película. Una película es un tanto angustiosa. Sí, es decir, un hecho real que sucedió y que la llevó Danny Boyle muy bien a la pantalla. Sí, Danny Boyle, esta película es de 2010 y con Slumdog Millionaire se repitió esta dupla. El compositor es A.R. Rahman, compositor indio, que ganó el Oscar por Slumdog Millionaire. Y aquí también pues puso la banda sonora. Y una banda sonora bastante llamativa, con sus momentos atmosféricos, pero también sus momentos más melódicos, aunque cañeritos, ¿no? Sí, sí, tiene una forma de componer característica. En su momento pues tuvo mucho éxito, está ahí. Y bueno, y aquí en El Bueno, Feo y Malo ponemos todo tipo de músicas. Yo creo que no sé si es apropiado o no para acabar, pero creemos que sí, por eso lo hemos puesto. Y una vez más decir que cuando alguien va a la montaña tiene que saber, no hay y aún sabiendo haber accidentes, pero no hay que cometer tonterías, que en muchos veranos muere mucha gente que no debiera, ¿eh? Efectivamente. Así que cuando vayáis a los Pirineos, no subáis a la Neto si no tenéis conocimientos de escalada. Quedaros en el parador, mejor. Y veis las montañicas, que las tenemos en el fondo, ¿eh? Hay muchas montañas que se puede subir andando sin necesidad de escalar, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar esta película, esta banda sonora, el tema Liberación, de 127 horas. Pues nada, vamos a ver. Pues nada, ya hemos acabado el viaje montañero de hoy, ¿eh? Ya nos hemos liberado, sí, un poquito. Podemos quitarnos los crampones, uh-huh. Dejar el piolet, quitarnos un poco de ropa, ¿eh? Y prepararnos para el sábado. Una buena duchita, efectivamente. Sí, sábado sí. Que viene aquí de 1 a 2, el bueno, el malo, con más música de películas. Pues sí. Tenemos, y un, además, grande, ¿eh? Tenemos un grande. Programón dedicado a un grande, ¿eh? Efectivamente, no queremos avanzar nada, pero es un grande del cine. Nuestra audiencia más de 40 para arriba estará encantada, porque han visto, si no digo todas, casi todas las películas donde él ha puesto música. Y que, bueno, y que a nosotros también nos encanta. Y el resto también, porque también será musicón, ¿eh? Lo sí, que sí, sí, sí, desde luego. Pero debemos acabar, como siempre, con una buena canción de perteneciente a una banda sonora. Y bueno, una montaña es una montaña, pero también puede ser, metafóricamente hablando, una montaña es algo difícil de superar, ¿no? Sí, siempre se dice que cuando una persona ve algo como insuperable, lo ve como una montaña, ¿no? aunque parece ser que sea un granito de arena, la gente vemos una montaña. Y de esto va un poquito la película que pone esta canción, ¿no? Quédate a mi lado, esa familia, esa mujer que tiene ese cáncer y que tal, ¿no? Y que parece ser que como tiene una montaña ahí por delante, pero bueno, esa montaña es como la queramos ver realmente, ¿no? Pues sí, y pasamos a una canción muy optimista, que el título es Ain't No Mountain High Enough, o sea, no hay montaña lo suficientemente alta. Para hundirme, que yo no pueda subir, ese ego de las personas que hablábamos antes, la verdad que sí. Sí, sí. Canción interpretada por Marvin Gaye y Tammy Terrell para esta película de Chris Columbus del 98. Y con ella, pues que es una gran forma para despedirnos hoy de este programa número 183, uh-huh. En el que hemos tenido al gran Santi Roberto ahí al control. Aquí, más que al control, embobado con vosotros, compañeros, ¿eh? Bueno. Otra semana más, un placer. El placer es nuestro. Desde luego, desde luego. Juan Luis Payás. Pues nada, ha sido un placer, estoy un poco ya cansado de tanta montaña, pero ha sido un placer este programa dedicado a las localizaciones. Haremos más porque nos ha gustado, gran música, me lo he pasado muy bien y espero que la audiencia también. Y recordarles, como siempre les digo, que se les quiere mucho. Y también he sido yo, Roberto Zanon. Hasta la semana que viene. Acordaros, programón la semana que viene. Hasta luego.